Los dos tenemos problemas con las confrontaciones. Por eso trabajamos también con Anne y Marian. Ellas parecen eliminar las frustraciones de la vida mucho más fácilmente que nosotros. Doctor N. Volvamos a las circunstancias que lo llevaron a la necesidad de estar bajo el control de un padre autoritario que estaba dispuesto a hacerle las cosas deliberadamente difíciles. Incluso si Cari no se hubiese excedido en su asignación, no entiendo por qué aceptó ser su hijo. P. Risas. Para eso tendría que conocer a nuestro guía, Ixax. Él utiliza el sentido del humor en lugar de los sermones. No nos presiona excesivamente con actitud autoritaria porque sabe que Cari y yo no reaccionamos positivamente ante una mano ruda. Ixax nos empuja sutilmente, permitiéndonos que adquiramos nuestros propios conceptos a partir de nuestras percepciones. Pausa. Ixax me deja creer que estoy haciendo lo que quiero y entonces hace un llamado a mi conciencia. Es un entrenador, no un director. Doctor N. Bueno, aprecio toda esa información que me brinda acerca de Ixax, pero ¿cómo se relaciona todo esto con Cari y la fallida relación que tuvieron en la vida pasada? P. Pacientemente en mi vida anterior a la vivida con Cari como padre, fui un huérfano y adquirí algunos malos hábitos. Perdí mi identidad en ese cuerpo. Esta fue una llamada de atención. Doctor N. ¿En qué forma? P. De niño no tuve una orientación. Mi madre había muerto y una niñez así puede fortalecer o destruir a una persona. El problema fue que, al crecer fuerte e independiente, perdí mi interés por los demás. Establecí una existencia en la que tomaba cosas de la vida pero no brindaba mucho a cambio. Sentía como si las personas me debieran algo. Doctor N. ¿Tiene que ir a tales extremos? ¿Qué tal tener un padre amoroso en la vida que planeó con Cari para compensar la vivida como huérfano? P. Se encoge muy fácil. Después de mi vida como huérfano, Ixax me preguntó, supongo que ahora estás listo para una vida en la que serás consentido por padres indulgentes. Dije, eso no suena nada mal. Entonces él agregó, ¿te parece si también eres hijo único de padres adinerados? Nos divertimos por un rato asumiendo ese escenario y con Cari participando en la conversación con eventuales chistes acerca de ser mi padre, con mucho dinero para jugar en las carreras. Él amaba los caballos. Doctor N. Entonces, ¿cómo llegaron usted y Cari a la decisión de tener una vida difícil juntos? Perixax nos conoce muy bien. He llegado muy lejos como para aceptar una situación fácil en la vida. Al final le pedimos que nos asignara juntos en un ambiente difícil. Doctor N. ¿No fueron las cosas de mal en peor, toda esa soledad y alineación en sus dos últimas vidas? Me pregunto si usted y Cari aprendieron algo de esa relación tan pobre que tuvieron como padre e hijo. P. Pausa, se frota las manos mientras piensa sí y no. Es verdad que dejé que la alineación en ambas vidas sirviera como excusa para mostrar un verdadero progreso, pero por lo menos en mi última vida mi padre no me abandonó. Me fue mejor con los abusos de Cari que con el abandono total que sufrí cuando fui huérfano, en la vida anterior a la de Cari. Doctor N. Eso no es mucho respaldo. ¿Fue el alma de Cari su padre en la vida como huérfano? P. No. Doctor N. ¿Cuál fue la lección más importante de las dos últimas vidas? P. Mantener mi identidad sin importar la adversidad. Esto me hará un alma más fuerte. Doctor N. Estoy seguro de eso, Ray. Pienso que usted podría considerar apaciguarse de vez en cuando y tener vidas más fáciles para cambiar el ritmo de sus existencias. No suena bien detenerse para recuperar el aliento y construir bases más fuertes para retener la identidad en cuerpos por venir. P. Claramente alterado por mi sugerencia, no. Le dije que puedo hacer esto y Ixax lo sabe. Mi fuerza es la perseverancia para luchar contra la adversidad. Mi vida con Cari fue una prueba de recuperación de la vida anterior y no fue un fracaso para mí. Enérgicamente aprendí mucho para la siguiente vida y se lo hago saber a Cari para que se sienta mejor. Doctor N. ¿Cómo hacen ustedes dos para llegar a este tipo de decisión en el mundo del espíritu? P. En tono más suave y contemplativo, cuando estamos solos acordamos intercambiar la energía de nuestros pensamientos y todas las memorias de esa vida juntos. Doctor N. ¿Es este el intercambio mental del que he escuchado hablar? Pues sí, cada partícula de mi identidad como hijo de Cari en aquella vida es transferida a Cari al tiempo que él proyecta en mí todos sus recuerdos como padre. Es muy subjetivo y eso es bueno. En mi grupo lo llamamos pasar la copa de las penas. Doctor N. Es cada una de las perspectivas totalmente honesta. P. Aquí no puede haber decepción. Doctor N. ¿Tarda mucho este intercambio? P. No, la transferencia es breve pero completa. Así conocemos todos los intentos y cargas, el dolor y la rabia, los motivos desde la perspectiva de la otra persona porque es como estar dentro de su antiguo cuerpo. Nos convertimos en la otra persona. Doctor N. ¿Este intercambio mental conlleva perdón? P. Es mucho más que eso. Es una fusión indescriptible de las dos mentes. Ambos experimentamos las circunstancias que llevaron al otro a tomar ciertas decisiones. Puedo sentir la falta de realización de Carl y él la mía. Una vez que el intercambio se ha hecho, nos ha llegado tan profundo que el perdón se hace innecesario. Nos autoperdonamos y luego nos sanamos mutuamente. La comprensión es absoluta. Lo intentaremos de nuevo en una vida diferente hasta que lo logremos. Siguiendo el desconcierto inicial en el mundo del espíritu, después de sus vidas juntos, Ray y Cari se relajaron de nuevo en su grupo espiritual. Esto significa que la conducta de Cari fue exonerada rápidamente. Durante la revisión y evaluación de su vida, antes de encontrarse con Ray, Cari tenía conocimiento del excesivo dolor que causó en Ray. Aquí hay dos fuerzas actuando. La primera es el dominio potencial del carácter del alma por parte de los atributos biofísicos del cuerpo anfitrión, junto con los efectos de la influencia de un ambiente determinado. El segundo factor es el papel que fue asignado a cada uno para desempeñar en la corriente de la causalidad kármica. Cada vida es como un pedazo de tela que hace parte del tapiz de nuestra existencia. Si un amigo o miembro de nuestra familia es difícil, falto de compromiso o quizás débil y emocionalmente distante con relación a nosotros, solo estamos viendo la parte externa del carácter completo de esa alma. Todas las asignaciones de roles en la vida tienen un propósito. Si se ha crecido con padres particularmente difíciles, como le sucedió a Ray con Cari, uno se pregunta qué he aprendido de esta persona que no sabría si nunca hubiese estado en mi vida. En su vida actual, Ray ha tenido dificultades con la dependencia a químicos y un comportamiento obsesivo, pero aún hoy, a sus 45 años, busca dentro de sus recursos internos para cambiar las cosas. De lo que me ha contado Ray, ponerse en contacto con su verdadera identidad espiritual durante nuestras sesiones le ha sido muy útil. El alma de Cari ahora es el hermano mayor de mi paciente y su relación no fue muy fácil durante la adolescencia. Muchos de los mismos patrones en la relación están presentes hoy como en el pasado, pero aún así, estas dos almas han estado mucho más unidas la una a la otra como hermanos que como lo fueron como padre e hijo. Al no enterrar recuerdos dolorosos en esta vida, el alma de Ray vive en un cuerpo mentalmente más sano. Esta vez el alma de Anne, un personaje principal, es la madre de Ray en lugar de su hija. Ella da una dimensión generacional diferente a su vida actual. Gerson Kaufman ha dicho que la vergüenza es una especie de asesinato del alma. Uno de los problemas que Ray tiene que enfrentar es el manejo de la vergüenza. La vergüenza conlleva un adormecimiento de nuestras mentes porque se manifiesta en sentimientos de no aceptación, de no calidad humana y de invalidez. Puede ser tan poderosa como para anular cualquier progreso en el alma humana que la padece. Sin embargo, Ray es un alma inusualmente determinada que, como hemos visto, no cederá ante estas vidas difíciles por un descanso ocasional. Se hace más fuerte con cada vida difícil. El caso 35 presenta dos almas que continuamente solicitan cuerpos que desafíen su debilidad de carácter. Tanto Ray como Cari son almas que caen en hábitos adictivos ante ciertos tipos de química corporal. ¿Por qué continúan pidiendo este tipo de cuerpos? Lo hacen por practicar. Cualquier comportamiento obsesivo de estado de ánimo variable es un desafío y Ray está decidido a dominarlo antes de seguir adelante. Sé que esta alma está progresando. Después de dos matrimonios fallidos, Ray me contó que había conocido a la mujer de sus sueños, pero tenía que estar libre de las drogas y el alcohol para realmente apreciarla. Supimos que aquella mujer destinada a ser su esposa es el alma de Marian. Una última palabra sobre el síndrome de esconderse, donde un alma que retorna al mundo del espíritu puede no ver claramente a un miembro del grupo. Cuando esto le sucede a alguien en mi oficina, puede ser que el alma que se está ocultando de la conciencia de mi paciente va a tener un profundo impacto en el futuro. Recuerdo una joven viuda que vino a verme mientras aún sufría la pérdida reciente de su esposo. Habíamos revisado todos los miembros de su grupo espiritual, incluyendo el alma recién ida de su esposo. Él la abrazó en una escena emocional en la que le pidió ser fuerte y le garantizó que todo saldría bien. Luego ella dijo, «Ah, hay alguien más». Una figura oscura, agachándose detrás de los demás. «Oh, es el alma de mi futuro esposo, estoy segura de eso, pero aún no nos hemos conocido en esta vida. Se supone que no debo saber quién es en estos momentos porque estropearía la espontaneidad de nuestro encuentro. 5.4. Interacción entre grupos de almas. Ya he mencionado que la mayoría de grupos de almas más jóvenes permanecen en sus propias áreas de estudio. Particularmente en el caso de niveles I y II, sus espacios son sacrosantos, con límites autoimpuestos entre aulas de clase. El fundamento para estas convenciones es que todas las almas sienten respeto por la privacidad del trabajo que se está llevando a cabo en otras áreas de estudio. Las aulas de clase espiritual no son como sus equivalentes terrenales, donde se requieren excusas para ausentarse de clase. Las almas son libres de evadir, en cualquier momento, compromisos de estudio con sus compañeros de clase. Si un alma desea soledad o involucrarse de manera privada en algún tipo de trabajo individual que considera beneficioso si lo realiza aparte de sus compañeros, es libre de hacerlo siempre y cuando esta actividad no interfiera con el trabajo de otro grupo. He encontrado que las almas no son forzadas a estudiar y que algunas toman prolongados períodos de descanso. Aún así, la mayoría de las almas con las que he hablado se sienten marginadas si no están con sus compañeras de clase en un determinado proyecto que estén adelantando. Es el ánimo de dominar magistralmente ciertas habilidades lo que las motiva. Así, la mayoría de las almas no desea ser involucrada en proyectos ya iniciados de otros grupos. Me he dado cuenta que dos grupos vecinos no se encuentran exactamente al mismo nivel en un determinado aspecto de aprendizaje. Así que independientemente del nivel de desarrollo, no es tan fácil visitar otra aula de clase y obtener beneficios de una lección que ya se está llevando a cabo. Las visitas entre miembros de grupos espirituales son selectivas y motivadas por razones específicas. Dado que tales visitas son suscitadas por invitación de los guías maestros, son en realidad excepciones y no la regla general en el mundo del espíritu. Hay grupos que se asocian con visitantes temporales, pero otros parecen no tener ningún contacto con almas de otros grupos, excepto cuando están fuera de sus áreas de estudio. Cuando las almas se acercan al final del entrenamiento del nivel segundo comienzan a presionar, hablando más frecuentemente de la oportunidad de visitar otros grupos espirituales. El paciente en mi siguiente caso relató lo siguiente en una de sus visitas. Caso 36. Doctor N. ¿Por qué quería visitar a este grupo vecino? P. Vengo de un grupo mucho menos serio que la mayoría. Me gusta visitar este grupo porque están ligeramente más avanzados que yo y en el juego de la vida ayuda a rodearse de buenos jugadores. La mayoría está lista para iniciar estudios independientes y son muy determinados. Les cuento algunas bromas sobre mi grupo para divertirlos y a cambio recibo ideas prácticas y constructivas. Doctor N. ¿Los visita a menudo? P. No, todos sabemos cuán ocupados permanecemos y respetamos eso. No me gusta interrumpirlos demasiado. Doctor N. Cuénteme sobre su última visita y lo que sucedió en ella. P. Pausa. Estaban en medio de una acalorada conversación. Uno de sus miembros, llamado Oric, hablaba sobre una secuencia onírica que tuvo de una encarnación recientemente finalizada. Oric pensaba que a los demás les interesaría saber acerca de este incidente. Doctor N. ¿Un incidente relacionado con un sueño de Oric de cuando estuvo en forma humana en la Tierra? P. Correcto. Alguien del grupo, que no estaba encarnando, había enviado una información mientras él dormía y su mente humana la malinterpretó. Doctor N. ¿Fue error de quien envió el mensaje de Oric? P. Debe comprender que el grupo que estoy visitando es de profesionales en este tipo de asuntos. No les gustan los errores. Son un grupo muy serio. Doctor N. Siga por favor. ¿Qué aprendió del relato de Oric sobre el incidente del sueño? P. La mañana después de su sueño en la Tierra, Oric dijo haber meditado profundamente, procurando descifrar el mensaje que había recibido la noche anterior. Supongo que era demasiado confuso en su mente humana como para tener sentido. Oric estaba reprendiendo ligeramente a su amigo, aquel que envió el mensaje, para que perfeccionara su manera de transmitir mensajes por medio de los sueños. Doctor N. ¿Qué dijo el reprendido amigo a Oric? P. Él dijo de manera abrupta, no, el mensaje que envié fue interpretado de manera imperfecta y con base en esa desinformación se actuó de manera errada. Doctor N. ¿Y qué concluyó el grupo de esta discusión entre Oric y su amigo? P. Creo que todos coincidieron en que aunque dos almas sean muy cercanas, las imperfecciones de recepción del cerebro humano pueden arruinar cualquier transmisión. Igualmente, que lo más seguro para un alma en el mundo del espíritu es transmitir el mensaje más de una vez y no confiarse en un medio como lo es el estado del sueño. Igualmente, que los mensajes sean cortos y muy claros. Doctor N. Entonces, ¿fue una visita productiva para usted? ¿Aprendió algo? P. Siempre lo hago. Con este grupo, la mayoría de las veces permanezco callado y escucho. La discusión sobre la transmisión de mensajes espirituales fue útil para mí y llevé los conocimientos adquiridos a mi grupo. Estos grupos, que usualmente se sienten incómodos con visitantes ordinarios, pueden recibir con agrado a especialistas avanzados o almas con un alto perfil que sea único para su experiencia. Ya había presentado un ejemplo de este tipo de visitas bajo el tema del color de los visitantes en el capítulo 3. Incluso los grupos cerrados parecen disfrutar socializando fuera de las áreas de estudio. Ya hemos estudiado las áreas comunitarias en que grandes números de grupos primarios se encuentran para entablar conversaciones unos con otros. Para muchas almas esta actividad es considerada recreación. Debido a que muchas almas se tornan inquietas por momentos con su trabajo formal, las almas instructoras a menudo organizan reuniones y encuentros en centros comunitarios para escuchar a conferencistas invitados. Estas conferencias le dan a las almas un descanso de sus profesores usuales, lo cual les permite apreciar nuevas perspectivas sobre temas de interés general para los grupos espirituales. Estos mensajes pueden centrarse en cómo apreciar a otros, los beneficios de los actos nobles, la lealtad y la integridad y cómo ser generosos con los dones que cada uno posee. Sé que las expresiones de todos estos sentimientos morales no suenan como recreación, pero los conferencistas animan la situación con anécdotas propias y alegorías que comparan con sus experiencias terrenales. Hay también otras sutiles conversaciones entre maestros de su equipo y miembros de la audiencia que mis pacientes no son capaces de traducir para mí. Tengo aquí una cita que da una idea del sabor de estas reuniones. Nuestro entrenamiento es impulsado por los conferencistas invitados. Ellos difieren de mis guías en carácter y en la forma que abordan las situaciones y eso es útil para mí. Hay una mujer llamada Shalakin a quien adoro. Viene a nuestro centro de vez en cuando y nunca dejo de verla. Tiene la particular habilidad de abordar un problema y llegar rápidamente al meollo del asunto. Puede tomar una idea compleja y transmitírmela tan claramente que de alguna manera sé que la próxima vez que afronte una situación similar en la Tierra, responderé de manera más efectiva. Me recomienda que escuche a aquellas personas que no me agradan en la Tierra, porque siempre podemos aprender algo de cada una de las personas que nos rodean. 5.5. Actividades recreativas en el mundo del espíritu. 5 de mayo de 2001. Momentos de ocio. Esta sección es dedicada a aquellos que temen que la vida entre vidas implique solo trabajo y nada de descanso. El término de IR, descanso y actividad es muy apropiado en el mundo del espíritu y he escuchado los comentarios de cientos de pacientes con relación a lo que hacen cuando se encuentran fuera de las áreas de entrenamiento. Actividad de la muerte física, nuestro espíritu conserva todos los recuerdos queridos de nuestra vida terrenal. Lo vivido de las actividades del sabor de los manjares, las caricias del cuerpo humano, el olor, la visión y los sonidos del caminar por los desiertos, escalar las montañas y nadar los mares de la tierra permanecen con el alma. La mente eterna nos recuerda los movimientos motores y los placeres sensoriales del cuerpo humano y todos los sentimientos generados. Entonces, es natural que las almas quisieran preservar estos recuerdos planetarios, recreando sus antiguos cuerpos en el mundo del espíritu. Actividad de todo, fue aquí en el mundo del espíritu donde el diseño conceptual y los actividad de modelos de energía para los organismos físicos fueron originados. En esta sección también discutiré el viaje, entre vidas, de las almas a la Tierra como parte de DIR. El capítulo 6 tratará con almas que viajan a mundos diferentes a la Tierra. Estos viajes actividad podrían ser interpretados como vacaciones de trabajo para exploración y estudio o podrían ser dedicadas simplemente al ocio. La actividad es de estudio versus ocio en los mundos físico y mental, lejos del hogar de las almas, es flexible, dependiendo del propósito primario del viaje y del ánimo del alma. Dado que estoy dedicando esta sección a la actividad de las almas, los casos que presentaré se relacionan con viajes de entretenimiento de estas a la Tierra o con otras actividades que tienen lugar en el mundo del espíritu. 5 de mayo de 2002. Recesos. Mis pacientes diferencian entre recesos cortos en el estudio correctame y aquellos que involucran mayor tiempo para la correctame. Este ejemplo es de un paciente refiriéndose a un intervalo típico del trabajo de clase. Hay 10 personas en mi grupo, durante los recesos cortos nos separamos los unos de los otros. Me agrada deambular, alejarme del enclaustramiento. Correctame bajo por el pasillo y salgo a alguna área abierta donde individuos de muchos otros grupos caminan y se comunican. Lo que me gusta de estos periodos de descanso es la correctamente. Correcta, ¿me podemos encontrarnos con alguien con quien nos gustaría interactuar de alguna manera en una vida futura? No es que salgamos solo a parlotear en estos descansos, sino que más bien tenemos la correctamente de entrar en contacto con otro tipo de almas. Claro está que siempre es divertido abordar a alguno de una vida pasada a quien no habíamos visto por un tiempo y comparar notas. Otra paciente me contaba sobre sus recesos con miembros de su grupo que tienen la correctamen a escoger cuerpos femeninos. Vamos a un espacio rodeado de frondosos jardines con flores.